Jesucristo venga aquí otra vez, entonces habrá una gran tribulación. Cuando Jesucristo venga aquí otra vez, entonces habrá una gran tribulación. Y así es que muchos van a saber lo valioso que es la salvación. Y así es que muchos van a saber lo valiosa que es la salvación. Para la venida del Señor, por eso yo estoy preparado ya para la venida del Señor. Aquí yo no me quiero quedar porque hay mucha contaminación. Aquí yo no me quiero quedar porque hay mucha contaminación. El santo evangelio de Jesús. Después no digas que no te anunciamos el santo evangelio de Jesús. Y si ahora te hacemos el llamado, es para que te arrepientas tú. Y si ahora te hacemos el llamado, es para que te arrepientas tú. El hombre por la desobediencia el camino recto lo torció. Y aunque le hacemos la advertencia, no quiere entregarle el alma a Dios. Y aunque le hacemos la advertencia, no quiere entregarle el alma a Dios.